¿Cuál es el problema? La energía compactada en una pila permite escuchar música, operar a distancia equipos electrónicos y mantener en funcionamiento otros aparatos como cámaras fotográficas y teléfonos celulares. Cuando esa energía se extingue, tiramos la pila a la basura. Ese acto en apariencia inofensivo representa un serio problema, pues las pilas contienen sustancias de elevada toxicidad que amenazan nuestra salud. Pilas, baterías y micropilas que a diario invaden nuestros hogares, las radios, linternas, reloj, Walkman, cámaras fotográficas, calculadoras, juguetes, computadoras son solo una pequeña muestra de una enorme lista de productos que emplean estas fuentes de energía pilas, siendo la razón de su éxito comercial la autonomía de la red eléctrica, o sea, ser un objeto portátil. El funcionamiento de las pilas se basa en un conjunto de reacciones químicas que proporcionan una cierta cantidad de electricidad, que si bien es pequeña, permite el funcionamiento de pequeños motores o dispositivos electrónicos. Pero esta ventaja favorable de la autonomía se contrapone a los efectos negativos de los compuestos químicos empleados en la reacción donde se produce la electricidad, ya que en su mayoría son metales pesados, que liberados al medio ambiente producen serios problemas de contaminación. ¿Cómo llegan a contaminar las pilas? Las pilas son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo vertidas en basureros, ya sean a cielo abierto o a rellenos sanitarios y en otros casos a terrenos baldíos, acequias, caminos vecinales, cauces de agua, etc. Para imaginar la magnitud de la contaminación de estas pilas, basta con saber que son las causantes del 93% del mercurio en la basura doméstica, así como del 47% del zinc, del 48% del cadmio, del 22% del níquel, etc. Estas pilas sufren la corrosión de sus carcasas afectadas internamente por sus componentes y externamente por la acción climática y por el proceso de fermentación de la basura, especialmente la materia orgánica, que al elevar su temperatura hasta los 70 C, actúa como un reactor de la contaminación. Cuando se produce el derrame de los electrolitos internos de las pilas, arrastra los metales pesados. Estos metales fluyen por el suelo contaminando toda forma de vida, asimilación vegetal y animal. El mecanismo de movilidad a través del suelo se ve favorecido al estar los metales en su forma oxidada, estos los hace mucho más rápido en terrenos salinos o con pH muy ácido. Efectos de los metales pesados en el medio ambiente y la salud humana. Mercurio. La exposición al nivel local del mercurio ocasiona irritación de la piel, mucosa y es sensibilizante de la piel. La exposición generalizada al mercurio en casos de intoxicaciones agudas fuertes, produce una intensa irritación en las vías respiratorias, es productor de bronquitis, neumonías, bronquiolitis, etc. En intoxicaciones crónicas y a dosis bajas produce debilidad, pérdida de peso, diarrea, inflamación de encías, fatiga, sabor metálico, insomnio, indigestión, etc. En intoxicaciones crónicas y a dosis altas produce irritabilidad, alucinaciones, llanto, excitabilidad, depresiones, tristeza, psicosis, crisis. En casos de exposición a altas dosis en forma oral, colapsa el aparato digestivo, siendo mortal en horas. Cadmio. Las fuentes más comunes son las pilas, que también contienen mercurio, los pigmentos para pinturas, los barnices y las cañerías de PVC. Este metal es sumamente tóxico, además de cancerígeno. En madres expuestas al cadmio produce serias afecciones con lesiones para el embarazo, presencia de proteína en la orina, etc. Plomo. Síntomas precoces: fatiga, dolores de cabeza, dolores óseos, dolores abdominales, trastornos del sueño, dolores musculares, impotencia, trastornos de conducta, etc. Síntomas avanzados: anemia, cólicos intestinales, náuseas y vómitos, enfermedad renal, impotencia sexual, delirio, esterilidad, daños al feto, hipertensión arterial, estreñimiento agudo, afectación de los nervios, enfermedad ósea, problemas de cáncer y muerte. Cromo. Afecciones locales sobre la piel causan dermatitis, sensibilización de la piel, es irritante de la piel y mucosas. Afecciones generales produce tos, bronquitis crónica, ulceraciones del tabique nasal y piel, dolores respiratorios y de cabeza, hemorragia nasal, dermatitis, etc. zinc, manganeso, cobre, bismuto, plata y níquel. Son también sustancias tóxicas, que producen de las más diversas alteraciones a la salud humana. Grado de contaminación. Zinc/carbono. Son las pilas llamadas comunes o especiales para linterna. Puede contaminar 3.000 litros de agua por unidad. Alcalinas manganeso. Son más recientes que las anteriores. Su principio activo es un compuesto alcalino hidróxido potasio. Su duración es 6 veces mayor que la zinc/carbono. Una sola pila alcalina puede contaminar 175.000 litros de agua, más de lo que puede consumir un hombre en toda su vida. Mercurio. Fue la primer pila que se construyó del tipo micropila o botón. Esta micropila puede contaminar 600.000 litros de agua. Níquel/cadmio. Esta pila tiene la forma de la pila clásica o alcalina, pero tiene la ventaja que se puede recargar muchas veces. Níquel/cadmio. Esta pila tiene la forma de la pila clásica o alcalina, pero tiene la ventaja que se puede recargar muchas veces. Está constituida por níquel laminado y cadmio separado por nylon o polipropileno, todo arrollado en espiral. No contiene mercurio. Sus residuos son peligrosos para el medio ambiente, principalmente por la presencia del cadmio.